justamente aprovechamos empadronar a los ecuatorianos. Hemos empadronado casi a 500 personas, magnífico, porque mucha gente, claro, está muy entusiasmada de empadronarse, de constar en el registro electoral para evitar problemas, porque sabes que en nuestro país el votar es obligatorio, hay un certificado de votación que es pedido siempre en los trámites consulares, y además el hecho de que quieren participar y decidir en el futuro de nuestro país, había mucho entusiasmo en la gente, sí. Normal, impecable, con los miembros de la Junta Receptora del Voto que han trabajado eficientemente, los delegados de los diferentes partidos políticos se han portado maravillosos, han respetado las reglas que tienen que respetar. Yo diría, a salvo uno o dos pequeñas cosas que se dan, que son normales en este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo está vigilando que las cosas no pasen, no hayan cosas, y eso un poco, el ánimo está un poco exaltado. Entonces, cualquier cosa puede ser sobredimensionada, pero en realidad todo ha sido impecable, impecable. De los que se han empadronado han votado más de la mitad, mucho más de la mitad. Cifras exactas todavía no las sabemos, pero mucho más de la mitad y buena participación. Hay algunos que quizás no pudieron venir acá porque vivían muy lejos y ese tipo de cosas, pero bueno, otra gente que quizás trabaja y que por eso no ha podido venir, o gente que quizás le interesa menos, ¿verdad? Pero ha habido una asistencia masiva, diría yo. Hay un conteo de votos aquí. Claro, en este momento hay dos equipos que están trabajando en el conteo de votos, en el escrutinio, ¿no es cierto?, el escrutinio electoral, con la presencia de delegados de los partidos políticos. Eso se verifica hoy mismo, se cuenta, y los resultados son enviados al cónsul, en este caso, que es el representante del Consejo Nacional Electoral